vamos a tener su música. Este artista británico, un artista que se dio a conocer sobre todo a nivel mundial gracias a las redes sociales. Plataformas como Instagram, TikTok, que han estado en un auge tremendo, ayudan mucho a impulsar algunos artistas, algunas agrupaciones, músicos y demás. Artemas Diamandis. Bueno, realmente su nombre es Artemas Michael Diamandis. Nació el 23 de septiembre de 1999 en Windsor, allá en el Reino Unido, y radicado en Londres. Simplemente Artemas. Bueno, realmente él pues nació allá en el Reino Unido, pero es de origen greco-chipriota, que es una población étnica griega de Chipre. Bueno, hablemos un poquito de este artista. Sus primeros años creció en pueblo de Oxfordshire, allá en el Reino Unido, y desde pequeño aspiraba a ser cantante. Siendo muy adolescente, logró ver un documental sobre Kurt Cobain, el líder, vocalista, guitarrista de Nirvana, y pues esto como que le inspiró un poco a escribir sus propias canciones. Y es lo que tenemos el día de hoy acá en Escena Indie, algo más del corte pop alternativo, Dark Wave. Escuchemos un poco más. Bueno, digamos que es un artista reciente, si bien les dije que pues sí, realmente él nació en el 99, más o menos a la edad de 16 años, empezó a componer y empezó realmente a sus 17 años a hacer su propia música y a sonar en la radio local. Y pues tiene pocos sencillos, digamos que se podría decir que tiene como dos EP o trabajos discográficos, y es lo que vamos a escuchar el día de hoy, lo estamos escuchando ya el día de hoy acá en Escena. Y pues escuchemos un poco más del sonido de la propuesta pop alternativo electrónico del artista británico Artemas, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. When we say goodbye, I cross my heart and hope when I die. It's with you, baby. Only you, baby. Feeling used, baby. Leave me so in line. Fix my broken heart so you could break it one more time. It's a broken record. We play every night. Can't get you out my head, you're on my mind. Nothing hurts like love. Nothing hurts like you. With the drugs and the absolute. All these sleepless nights got me terrified. When you say you're leaving, you mean it this time. Too much history when we say goodbye. I cross my heart and hope when I die. It's with you, baby. Only you, baby. Call me crazy, it's the truth. I'm just faded, I'm just jaded, and I've got nothing to lose except for you, baby. Except for you, baby. Nothing hurts like love. Nothing hurts like you. Mix it with the drugs and the absolute. All these sleepless nights got me terrified. When you say you're leaving, you mean it this time. Too much history. I'm Nothing that I need to say that hasn't been said. Escena Indie, música sin barreras. Baby, I get reckless, I get drunk, I'm off my face. Start to tell my girl about you and the things you used to say. Scream my name like it's religion, on your knees but never pray. Swear to God I fucking love you, not to mention you fuck like an angel. Such a mess, you're always on my mind. Even though you hate me, you can stay the night. Oh, you're such a tease, babe, rolling both your eyes. Roll me up another one and teach me how to fly. You know such a mess, I'm always on your mind. Fuck you in the backseat, teach you how to drive. Oh, you're such a tease, babe, rolling both your eyes. Boy, I'm up to know the one to teach you how to fly. You know en Escena India, acá en la Emisora Cultural de Pereira, radio de interés público y social. que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada, para el Eje Cafetero, para el Valle, para gran parte del Valle, para el mundo a través de emisoraculturaldepereira.com. Artemas lanzó su primer sencillo en noviembre del 2020, llamado High For You, el cual también imprimió como un toque de rhythm and blues. Y bueno, de ahí se empezó a dar a conocer un poco más con otros sencillos. Y pues lanzó un sencillo en el 2023 llamado If You Think I'm For It, que se volvió viral, ya les decía, un poco gracias a las redes sociales. Canción que alcanzó pues importantes posiciones en listas, no solo del Reino Unido, sino del mundo. Y pues bueno, ¿qué tal si escuchamos un poco más de este artista que realmente logró posicionarse muy bien en países como Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Noruega, y luego dándose a conocer en todo el mundo? Tanto así que el Festival Stereo Picnic en el año 2025 lo presenta en su portal, abro comillas. Si han estado scrolleando en TikTok el último año, seguramente han escuchado I Like The Way You Kiss Me, el himno cyberpunk de Artemas. Es electrónico, pop, oscuro, alternativo y todas estas cosas que nos enamoran al momento de descubrir un artista nuevo. Ahora sonará al máximo nivel frente a las multitudes en el Simoncho, cierro comillas. Así presentaba el portal del Festival Stereo Picnic este artista para el año 2025. Pues escuchemos un poco más de su música. Artista británico, hoy en Escena Indie, algo de pop alternativo, pop electrónico. Pretend I'm yours, be my bride for the day, just to get a divorce. But make no mistake, I'ma hit it raw. I got time. excuse and then you leave your friends. You wake up in the morning then you leave again. I didn't even kick you out. So baby, tell the truth. Can we just be honest? I'm not claiming you. And every time I ask you for an attitude, I promise that I'll keep you down. I'll be a dirty little secret. Promise I can keep it. Put your legs up to the ceiling. Oh baby, what a feeling. And if you see me out in public, oh baby, just keep walking. You can call me on the weekend. Your dirty little secret. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. You'll be good. It's such a lovely girl. Such a lovely girl. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. I like the way you kiss me. I like the way you I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached. Es el sonido de Artemas. Y vamos llegando al final y con ese sonido nos vamos despidiendo, escuchando, digamos, que lo poco que ha lanzado un artista realmente reciente, un artista joven, reciente, con pocas producciones, que ha lanzado sobre todo unos mixtapes. Primero, I'm Sorry, I'm Like This, y también Pred It. Uno del 2022 y el otro del 2024 respectivamente. Muchos de esos sencillos, de estas EPs o estos mixtapes, pues realmente han logrado importantes posiciones en diferentes listas del mundo. Pues yo los dejo y sigan escuchando un poquito de la música de Artemas y su propuesta musical. Yo los espero en otra emisión de Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. 2000 gracias, chao. Angel, fuck the halo. We'll avenge you over up against the table. Baby, show your teeth before I fall asleep. Looking up at me, Escena indie, propuestas diferentes, música alternativa. Give that shit a rest. Said you needed love, but you're only here for sex. And I'm dying to be next. Kill me once before, I just come back more obsessed with you. And nothing that I need to say that hasn't been said. I don't need your apology, just show me instead. If you think I'm pretty, lay your hands on me. Stop thinking about it. I know that you're shitting in your bed for me, but I can't stop thinking about it. If you think I'm pretty, lay your hands on me. No, you can't stop thinking about it. I know that you're shitting. tired, something strong. And sing me to sleep. Rest your head on me. Stupid cause you fell for me. I think that you're the girl of my dreams. Get a black girl, get a black girl, get a black girl, get a black girl.

carré, Tour de France, Tour de France. Le vélo vite réparé, Tour de France, Tour de France. Le peloton est regroupé, Tour de France, Tour de France. Camarades et amitié, Tour de France, Tour de France. Clásicos de la música electrónica suenan en Estrellas de Medianoche. Satisfied. You love it.